Compañeros y compañeras, el 15 de octubre, en San Cristóbal de las Casas, el señor Juan Sabines inauguró, junto con los canales de televisión y una serie de personas, un encuentro internacional de deporte extremo. En esa misma plaza se encuentran nuestros compañeros y compañeras familiares de los presos políticos, y de plano fue intolerable para el gobierno del estado de Chiapas esta acción de dignidad que demanda la libertad de presos y presas injustamente encarcelados en ese estado. Al grado de que la respuesta que le ha dado a esta demanda de libertad de nuestros presos es la remoción o el traslado del compañero Alberto Patistán a una cárcel federal. Lo consideran así pues como preso de alta peligrosidad, por eso lo trasladan a ese tipo de penales. Eso, compañeros y compañeras, con todo respeto, es una chingadera. Alberto Patistán fue y es un preso reconocido no solo por los compañeros que están en el propio penal, sino por personajes como Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal, quien lo reconoció con un premio sobre derechos humanos. Alberto Patistán debe de estar en las escuelas dando clase y no en los penales, en las mazmorras del gobierno federal. A continuación, vamos a dar lectura a un documento que hicieron los compañeros del estado de Chiapas.